¿Querés conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido en el municipio de Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes también a las 10 de la mañana. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional. Capitaneando este programa en la asistencia de producción, nuestras amigas Paola Ginette Pertús y en los controles Relu Cardoso. En la producción y frente a los micrófonos, ¿quién les habla? Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. El eje temático de este pincel es la oferta expositiva y programática del Centro de Expresión Artística Museo Jacobo Borges. A través de la voz de Xiomara Leota, su directora, conoceremos los detalles de esta institución cultural, este museo escuela ubicado en Catia, en la populosa parroquia Sucre, a la salida de la estación del metro de Caracas, Gato Negro. Por otra parte, la arteterapista, curadora y fotógrafo Carolina Río Bueno, quien está a cargo de uno de los proyectos del Museo Jacobo Borges, conocido por sus siglas MUJABO, está con nosotros en el estudio. Tanto de este proyecto como de la muestra Me Volví un Artista, serie Meninas, realizada por sus alumnos, y la importancia de la arteterapia serán los puntos que tocará Carolina. En lo que refiere a las secciones, en efemérides rendiremos tributo a la memoria del natalicio 103 del maestro Alejandro Otero, sin duda emblemático dentro del cinetismo. Bienvenida Carolina, un honor que nos acompañes en Pincel Digital, un verdadero placer impulsar el talento emergente del país, el cual representamos a través de la enseñanza de tus alumnos. Gracias, Teresa, por esta invitación y de verdad un honor poder compartir contigo este espacio en este momento. Gracias a ti. Antes de empezar a conversar, vamos a relajarnos con una hermosa canción que dedico a Yolanda Soler Quiles, una escritora emergente en catalán, que dará muchísimo que hablar y obviamente esta canción es en esa lengua que ella ama, el idioma de mi padre, el catalán. Escuchemos Es la Nostra Historia, interpretada por Terapia de Shock. Pas a pas, hem crescut, hem après, hem viscut el fracàs, però hem cregut en nosaltres. Pas a pas, ens hem fet costat, hem lluitat pel que creiem i hem promès no canviar. Aixequem les nostres mans i cridem fort, junts podem canviar-ho tot. Quan unim les forces, som el foc que portem dins, som el motor d'aquesta revolta, és la nostra història. Pas a pas, cançó a cançó, les barreres que no duien enlloc i no pararem fins poder fer la nostra, fins ser part de la història, deixant rastre en el camí. Aixequem les nostres mans i cridem fort, junts podem canviar-ho tot quan unim les forces. Som el foc que portem dins, som el motor d'aquesta revolta. És la nostra història. Pinceladas. Hermosísimo tema. Directo a una fanática de este programa, por cierto, mi prima en Cataluña, al otro lado del océano, y además que ella es una fanática, Relu, de este programa, siempre lo escucha y me lo comenta. Bueno, la palabra florecimiento creo que debe utilizarse para iniciar este pincel digital, porque en el espacio donde se levantó el Centro de Expresión Artística Museo Jacobo Borges, había una prisión. Las nuevas generaciones tal vez no recuerdan o no tienen conocimiento de esta historia, Carolina, pero entre 1966 y 1997 en ese espacio funcionó el internado judicial Los Flores de Katia, o conocido de Retén de Katia. Por cierto, hay una película famosísima. Su promotor fue el expresidente Raúl Leoni. Con el transcurrir de los años fue sobrepoblado este penal, causando hacinamiento. Y posteriormente, al ser derribado, esa área se anexó al Parque Ali Primera y se creó en 1979. El museo se inauguró en 1983 y en el 2009 se constituyó como sede de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que ya Xiomara nos hablará de esto. El nombre de este museo escuela rinde tributo al maestro polifacético Jacobo Borges, un artista nacido en Katia en 1931, pintor, dibujante, cineasta y escenógrafo teatral. Se movió como pez en el agua en todas estas disciplinas y fue reconocido internacionalmente. Escuchemos a la doctora Xiomara Leota, directora del MUJ. Au. Feliz y bendecido día, feliz y bendecida mañana para todos los radioescuchas de este maravilloso programa. Como siempre, agradecida con Dios, con la vida y con cada uno de ustedes por la invitación. Se me ha pedido que converse con ustedes sobre la programación que tiene el Centro de Expresión Artística Museo Jacobo Borges, un museo ubicado en el oeste de Caracas, a la salida del metro de Gato Negro, entrada principal del Parque Ali Primera, Avenida Sucre de Katia, Caracas. El Museo Jacobo Borges es un museo de arte contemporáneo que puede mostrar colecciones y obras de todos los estilos, de todas las épocas y momentos historiográficos. Actualmente tiene 6 salas expositivas, y en esas salas expositivas estamos vinculando el arte con la ecología. La exposición en el Museo Jacobo Borges, en líneas generales, se denomina entre espacios expositivos, trazos individuales y trazos colectivos. En esos espacios expositivos mostramos, de manera convencional y no convencional, una diversidad y una heterogeneidad de representaciones de las artes contemporáneas, mostradas en exposiciones interactivas, didácticas, educativas, producto de un riguroso proceso de investigación y producto de un riguroso proceso curatorial. Así es, y resumimos un poco lo que ocurre en estas seis salas, hacemos este recorrido, como yo le decía ya a Carolina, porque son muchos los audios y hay demasiadas cosas que contar del Museo Jacobo Borges. Se están llevando las siguientes exposiciones. Una es la ecológica, donde 30 artistas plásticos muestran 40 obras con distintas técnicas, enfoques y materiales. El vidrio, la fotografía, el óleo, los acrílicos, el dibujo y el ensamblaje seducen en la sala número 1 bajo la curaduría de Orlando Campos. El Quijote en Caracas es la otra oferta expositiva. Es una colectiva de estudiantes del quinto año de bachillerato que reinterpretan a través de las imágenes poéticas al Quijote del maestro Miguel de Cervantes. Son dibujos y pinturas que nos llevan a este clásico de la literatura universal, inmerso, eso sí, en la cotidianidad caraqueña. En las salas talleres académicas están los proyectos de creadores uniartistas, arte en proceso, rutas troncales y patrimoniales del oeste, y en homenaje a la memoria del maestro universal Carlos Cruz Díez. Allí convergen materiales y unidades curriculares como la teoría e historia del arte, la apreciación literaria y la teoría del color. En ese recorrido a las salas nos encontramos con las meninas de los alumnos de Carolina Río Bueno, que aquí está. Como saben, las meninas son emblemáticas del maestro español Diego Velázquez, una obra acabada en 1656, considerada la obra maestra del siglo de oro español. Han sido reinterpretadas por muchísimos maestros de distintas disciplinas artísticas y por maestros también de la pintura. Picasso tiene unas meninas, o sea, hay muchos creadores, hay fotógrafos famosos que también tienen meninas como en una especie de collage. No solo eso, estas meninas además incorporan la parte ecológica en su estructura. Exacto, que ya me vas a hablar en el caso tuyo de esta reinterpretación. Existen obras que dejan huellas en nuestro imaginario y entre esas obras están las meninas. Por cierto, están muy de moda, Carolina, porque recientemente trajo su reinterpretación urbana el artista venezolano Antonio Asato y las disfrutamos al aire libre. Claro, o sea, pero hay que, y esto lo voy a hacer mucho hincapié, nosotros estuvimos primero, nosotros inauguramos en noviembre. Claro, claro. Y no sabíamos para nada que se iba a traer este otro trabajo a las calles de Caracas. Así que quedamos súper súper insertados en todo el proceso que se está viviendo. Sí, pero imagínate tú lo que sintieron tus alumnos. O sea, ellos están reinterpretando las meninas y al mismo tiempo todos, porque hasta yo, mi hermana, todos nos fotografamos con las meninas, aunque había gente que yo no sé por qué, pero no estaban de acuerdo con eso. Decían, ay no, que esas meninas no, que... Sí. Bueno, no, eso tiene todo un trasfondo de, digamos que colonizador. Pero a la hora de la chiquita no podemos negar nuestro gentilicio y nosotros venimos de tres razas. Entonces, negar eso es negar una parte de nosotros, pues. Bueno, les puedo decir que las meninas también, o familia de Felipe IV, significa paje en femenino, y así llamaban a las hijas de los personajes de la nobleza que entraban al palacio como doncellas de honor de las infantas. Pero ya basta de la información de parte mía y vamos a darle su papel protagónico a Carolina. Carolina, ¿cómo fue esa dinámica para reinterpretación de tus alumnos de las meninas? Porque de la arteterapia me vas a hablar después. Primero, okay, háblame esta de reinterpretación. ¿Cómo fue? ¿Qué objetivo buscaban? Háblame de ese sentimiento ecológico que ya lo mencionó Xiomara, porque Xiomara dijo que las seis salas vinculan de alguna manera, directa o indirectamente, lo ecológico con el arte. Exacto. Bueno, fíjate que nosotros a nivel de taller lo que buscamos es que nuestros estudiantes, nuestros participantes, busquen la forma de entender el arte internacional, el arte nacional. Así como he hecho el proyecto Meninas, he tenido la oportunidad también de hacer interpretación del trabajo de Reverón. Ahora, en este momento, en ese instante, mi intención era que ellos pudieran, además de trabajar con el material ecológico que teníamos a mano, y que lográramos construir una pieza artística con ese material ecológico o ese material reutilizable, se me ocurrió que podíamos hacer una muñeca, ¿okay? Con botellas de refresco. Qué interesante. Y allí fue donde dije, bueno, pero ¿por qué entonces no interpretamos a las meninas? Que tienen mucho, digamos que unos vestidos muy exuberantes, y de esa forma aprovechamos completamente ese material. Y tú tienes una muñeca que creo que es una María Antonieta, uh-huh, bellísima. Bueno, que la hizo uno de tus alumnos. La hizo una de mis alumnas, exacto. Vamos a llamarlos estudiantes o participantes. Yo no alumbro. Pupilo. Yo no alumbro a nadie. Alumno viene de alumbrar. Pero son tus pupilos. Sí. Son tus pupilos. Pero bueno, no. El trabajo que se realizó fue espectacular. Cada uno buscó la forma que quería para poderla interpretar. ¿En qué sala está esa? Creo que es la sala 6. Es en el piso de arriba. En el piso de arriba, sí. Cerca de otro piso que después vamos a... O sea, cerca de las esculturas que están también en ese mismo piso que después vamos a hablar de eso. Bueno, el asunto fue que los niños se adentraron tanto en el trabajo que, bueno, mira, yo realmente quedé extasiada de ver el trabajo que habían terminado. En total se terminaron 9 trabajos completos. Cada uno interpretó a su forma, a su estilo, su menina, ¿no? Claro, y como nos están escuchando, hay que describir un poco. O sea, hay tanto bidimensional, como hay pintura, como tridimensional. Exacto. Que son estas esculturas hechas a partir de una botella como base, ¿no? Sí, una botella y una base de cartón. Okay. De paso les digo que las meninas de Carolina tuvieron tanto impacto que inclusive recientemente, pues eso fue este fin de semana, para el Día de la Mujer, ella hizo un taller en un centro comercial con adultos. Sí, este fin de semana pasado hicimos una pintura. Sobre meninas. Sí, pintando una menina, la llamamos, y fue muy, muy interesante porque... Es que como que la menina se presta a que nosotros logremos impactar en ese lienzo, en ese trabajo, nuestra forma de ser. O sea, cada menina se va a parecer a nosotros. Okay. Es como si estuviéramos autorretratándonos allí. Interesante. Ahora fíjate, a mí me interesa mucho, Carolina, que me hables de lo que es la arteterapia. Porque inclusive... El arte terapia creo que es como, de alguna manera, o sea, está presente en todos los programas del Museo Jacobo Borges, porque a través del arte tú estás haciendo una labor comunitaria, una labor de terapia hacia el ciudadano, tanto individual como colectivo. Bueno, fíjate, mi rama del arte terapia, pues me gustaría aclarar un poco. La arteterapia tiene muchas ramas. Okay, yo no lo sé. Dime cuáles son esas ramas. Hay una rama que, digamos, que es más centrada en el área de lo que es la terapia psicológica propiamente dicha, ¿no? Y se trabaja, digamos que, con diferentes enfoques, el junguiano, el freudiano. Entonces tenemos como una gran gama. Yo me dedico a lo que se llama el arteterapia en el ámbito educativo. Okay. Es más, para los espectadores o nuestros escuchas, tú hablaste de teóricos de la psicología. Exacto, es importante que lo sepan. Exacto, de Jung, de Freud, de Gestalt, okay, hay una rama específica de la arteterapia que es netamente gestáltica. Sin embargo, cuando hablamos de la arteterapia en el ámbito educativo, estamos hablando más bien del reenfoque de emociones, porque como educadores podemos, en un momento dado,

Continuamos con el Centro de Expresión Artística Museo Jacobo Borges, y habíamos quedado hablando con Carolina y la arteterapia. Bueno, entonces, una de las cosas que, bueno, quería comentarles sobre la arteterapia es que la arteterapia, lo que tú hablabas de la escritura, eso lo llamamos terapias expresivas. La arteterapia tiene que ver con pintura, tiene que ver con todo lo que es la parte plástica. Ah, no, por lo menos música y literatura. Musicoterapia, la escritura está dentro de las terapias expresivas. Yo pensaba, como tú ves arte, porque inclusive la parte de la gastronomía es un arte gastronómico. Sí, bueno, la fotografía, fototerapia. Entonces, lo que pasa es que cada una tomó una parcela de la parte artística, y cada una tiene sus propias características de trabajo. Pero en este caso debería ser visual terapia, porque, o sea, yo siempre he dicho eso, yo no sé por qué le ponen arte terapia, porque es como, y se ha discutido muchísimo, ¿por qué no colocarle algo más directo, no? No, y más amplio, porque las artes visuales incluyen lo que es la fotografía, la pintura, la escultura, que son las llamadas artes plásticas, el diseño gráfico, las instalaciones. O sea, yo creo que con visual terapia sería más amplio, ¿no? Sería interesante plantearlo, sí. Y eso es una discusión que está abierta. De hecho, esa es una discusión abierta. ¿Por qué la llaman arte terapia? Bueno, porque nuestros antecesores, que fueron, digamos, que las grandes maestras, Edith Kramer, Margaret Newman, lo llamaron así. Y entonces, digamos que todos continuamos manteniendo la misma característica. Tenemos que romper esos conceptos, porque es como te digo, o sea, las artes plásticas ya es un término que no se usa. Son las artes visuales, que son amplias. Bueno, vamos a continuar, porque es que hay demasiada información. Bueno, lo que vamos a hacer, porque de verdad yo veo que estás súper, además es mucha información muy valiosa. Es muy valiosa, sí. Entonces yo les voy a decir, voy a invitar a todos, síganme en mis redes sociales, por Instagram, @carolinariobueno.arteterapia, y por el teléfono, el 0412-983-7030. De esa forma, damos paso para que tú sigas. No, pero no te me estés despidiendo, porque yo tengo muchas cosas que hablar contigo. Pero quiero darle chance también, porque Xiomara me mandó muchísima información. Ok, dale. Entonces, yo estoy aquí presta a escuchar, porque he aprendido muchísimo hoy. Sí, fíjate que yo les explicaba que el museo, el Centro de Expresión Artística Museo Jacobo Borges, es una escuela museo, y es una escuela museo porque está adscrita a una universidad. Escuchemos a Xiomara al respecto. Siempre nos preguntan cómo hacemos para ingresar a la Universidad de las Artes, cómo hacemos para exponer en el Centro de Expresión Artística Museo Jacobo Borges. Entonces, para ingresar a nuestra Universidad de las Artes, todos los venezolanos, todos los interesados tienen la oportunidad. Solo pedimos que se realice la inscripción anual por OXXO, y de acuerdo a la asignación anual, pues se asignan los cupos en nuestra casa de estudio. ¿Cómo hacemos para exponer en el Museo Jacobo Borges? También son sus espacios completamente gratuitos, y solo pedimos que los interesados, artistas plásticos, creadores, creadoras, escuelas, instituciones universitarias en artes y culturas, solo pedimos que con antelación, las exposiciones duran 3 meses en sala, entonces pedimos que con antelación nos manden el proyecto artístico y nos manden el proyecto educativo, porque una de las cosas que tenemos como museo de escuela es que no somos un espacio para estacionar las obras de arte, somos un espacio para que las obras de arte interactúen y formen parte también de la comunidad. Somos un espacio para que las obras sirvan de elemento de investigación y elemento educativo de la comunidad catiense, pero sobre todo de toda nuestra Venezuela. Bueno, antes de que Carolina hablara de las meninas, les estábamos resumiendo la oferta expositiva, que continúa igualmente con un mural en el balcón que es de 1.5 metros con el rostro del maestro Jacobo Borges, epónimo del museo, el cual está realizado por los estudiantes del trayecto 1, Arte, Cultura y Comunidad. En ese recorrido vamos a seguir en el piso 1, que es donde está la exposición de los alumnos de Carolina, que les mando saludos a todos. Encontramos 4 obras de 4 artistas egresados de la Universidad de las Artes. Y como les estuvo explicando Xiomara, que esta es un museo escuela, en este lugar, o sea, en vez de existir la mención publicación de los artistas que se gradúan en artes visuales, o sea, que se van por esa rama, no por música ni por otra rama, esta es la mención exposición. Claro. Y entonces ellos están exponiendo 4 de los egresados destacados con esta mención. Ya nos habló entonces sobre el ingreso a UNEARTE Xiomara, y hay otra parte que es muy interesante, que es una línea de investigación dirigida a los niños y las niñas, que la propuso Ignacio Barreto, el viceministro de Identidad Cultural y el rector del MUJABO. Xiomara me dice que en ese sentido, en estos espacios vinculados con el dibujo, la pintura, la tela, el teatro, la música, ellos quieren brindar talleres dirigidos a niños de 5 a 17 años. Y bueno, aparte de que está Araón Torrealba, Sabrina Nieto y otros facilitadores, ellos quieren que los niños elaboren sus propias fichas técnicas de manera de mostrar que esa obra sea museable. Entonces, Carolina, por favor, explícanos, en el caso tuyo, ¿cómo sería la alianza? Bueno, en estos momentos lo que hicimos fue, estamos en conversaciones para la realización de varios talleres donde los niños puedan participar y puedan crear sus trabajos, que puedan ser ¿cómo es que dijiste? Museables, exactamente. Yo sí creo que es bien importante darle esa oportunidad al niño, además de que estamos trabajando su autoestima, ¿okay? Cada vez que ellos se ven expuestos en este tipo de actividades, se sienten orgullosos, se sienten llenos, se sienten plenos. Y eso yo creo que es muy importante. Además que van a contar con el tratamiento del equipo del Museo Jacobo Borges, que es muy profesional. Les mando saludo a todos. No me recuerdo de todos sus nombres, pero está Carlos Andrés, está el Chino. Hay muchísima gente. Sí, el Chino Rangel. Él se ha encargado de que cada persona que llega y hace un dibujo o alguna expresión gráfica de la exposición, tenemos una pared donde las vamos colocando y él les indica inclusive cómo debe colocarse. ¡Qué hermoso! Todos ellos son de verdad, inclusive el personal de limpieza, el personal de vigilancia. Además que el Museo Jacobo Borges, yo no sé si por esa especie de metamorfosis que ocurrió, porque de ser una oruga pasó a ser una mariposa. Ese es mi emblema, así de lo que es una metamorfosis más significativa. De ser esa zona, un espacio de donde hubiera un lugar de prisión, pues, y embellecerla, siendo ahora un lugar cultural, yo creo que por eso existe ese celo tan grande de la comunidad, ¿verdad, Carolina? Ellos se han apropiado de esa zona y lo defienden como lo tienes ideal. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Participando con ellos allá, la cantidad de personas que visitan diariamente el museo. Dentro de todos los museos, creo que es uno de los más visitados. Sí, ahora que lo nombras, muy bueno que lo hayas dicho, porque yo tengo muchos audios de Xiomara y no los puedo pasar todos, pero sí los puedo resumir. Y con la Fundación Museos Nacionales hacen una estadística. Aunque ese museo no pertenece propiamente a la fundación, porque es de la UNEARTE y del Ministerio de Educación Superior, en esa estadística que hace conjuntamente con Fundación Museo, primero en público está el Museo de Ciencias, después está la Galería de Arte Nacional, que es el templo de todos nosotros los venezolanos, y luego está el MUJABO. Y fíjate así. Entonces, otra cosa que tenemos que destacar es que el Mujabo está trabajando actualmente con la editorial El Perro y la Rana en actividades teóricas prácticas, pero vamos a escuchar a Xiomara lo que nos va a decir respecto a esto. Adelante, Xiomara. Editorial El Perro y la Rana, realizando talleres y seminarios, actividades teórico-prácticas para la conformación de escritores de historietas. Está dirigido a niños, a niñas, a jóvenes y adultos de todas las edades. Es una actividad teórico-práctica que luego de aprender a realizar sus historietas, ellos a esas historietas pueden colocarle imágenes y esas imágenes luego pueden ser museografiadas, o sea, luego pueden ser mostradas tomando en consideración los elementos para el registro de una obra. De manera que ellos puedan visualizar no solo el trabajo literario realizado, sino también el trabajo artístico desde el dibujo o desde la pintura y mostrado en los espacios del museo. Allí, bueno, tú tienes una labor muy importante porque también has estado con nosotros ofreciendo la lectura de tus cuentos a nuestros niños y niñas. Toda esa creación literaria que tú como escritora tienes y como cuentacuentos. Realmente para nosotros es un placer tenerte en nuestros espacios y poder también contar contigo como una facilitadora de este elemento interesantísimo que ha asumido el museo, que es también llevar nuestro patrimonio, nuestras artes, nuestra literatura a nuestros niños y niñas, y sobre todo a nuestros niños y niñas de la comunidad donde reside el museo, nuestra comunidad catiense. El museo, pues, abierto a la preservación del patrimonio material e inmaterial. Perfecto, muchísimas gracias, ¿no? El honor de verdad es mío. Es más, la última vez que yo conté un cuento allí fue en la inauguración de Las Meninas, que recuerdo que presentaron un performance con una menina bellísima, vestida de morado. Sí, eso fue un traje que incorporamos a la exposición de forma vivencial. Ella caminaba por toda la exposición. Realmente fue muy lindo. Tú sabes que la exposición se llama Así me volví un artista, porque es la parte donde incorporamos la parte didáctica. O sea, estamos explorando todo lo que significa ser un artista, inclusive llevar nuestra obra a ser vista por el mundo. Y esas técnicas tú siempre enfatizas es en el reciclaje. Sí. En los materiales que se pueden aprovechar. Claro, siempre aprovechamos. Yo creo que todo artista plástico siempre aprovecha el material. Siempre buscamos incorporarlo y aprovechar al máximo lo que tenemos en haber, pues, porque es que los materiales plásticos son sumamente costosos. Y contaminantes después que se usan. Sí, entonces necesitamos aprovechar al máximo todo lo que se tiene. Y así ayudamos a la naturaleza. Bueno, les voy a hablar rapidito de una de las aristas del Museo Jacobo Borges, que también es muy importante, que es el Centro de Documentación de Museos, porque en este lugar existen más o menos unos 600 ejemplares de bibliografía especializada y resulta vital para el universo de la museología, la museografía y las colecciones como las artísticas. El público tiene la oportunidad de pedir préstamos, o sea, no solamente está que disfruten de estos ejemplares en sala, sino también en préstamo. Relu, te quiero preguntar, ¿podemos escuchar a Sebastián Yatra o tenemos el tiempo muy corto? Porque luego vienen dos audios y Carolina. ¿Tenemos chance de escuchar aunque sea un ratico a Sebastián Yatra y Elen Rosé con Quererte Bonito? Nos vamos. 3 horas de sueño, no importa, te quiero, me quedo aquí una vida si es por mí. El tiempo se para, mi corazón se aguanta, si te digo la verdad, pero muero por saltar. Se hace tan natural quererte bonito. Mi única debilidad es que te necesito. Estoy loca por ti, te lo admito. Yo estaba loco y ahora más contigo. Celadas. Bueno, y así como se pasa tan rápido el tiempo del programa, también se pasa muy rápido los meses. Y el Museo Jacobo Borges ya se está preparando tanto para su aniversario como para el Día Internacional de los Museos. Teníamos un audio de Xiomara, pero va a ser imposible colocarlo por el tiempo. Pero sí les puedo decir que estén pendientes de las redes del Museo Jacobo Borges, porque preparan una grilla muy interesante, muy nutrida, tanto para su aniversario como para el Día Internacional de los Museos, que ya saben que es en mayo. Queremos que entonces que Carolina se despida, si se quiere, del programa con los proyectos que tiene, no sé, que sea un poco breve para que nos te despidas nosotros, que después tenemos un audio de Xiomara que se va a despedir. Bueno, muchas gracias, Teresa, por esta invitación, de verdad muy agradada. Quería despedirme diciéndoles que, bueno, estamos incorporando a nuestro staff, a nuestro grupo de talleres que estamos dictando en nuestra sala de talleres, un taller para adultos, de pintura para adultos, cosa que me parece muy importante por la necesidad que hay de, digamos que de explotar esa parte de, yo digo que más bien como desestresarnos, ¿ok? Y hacerlo a través de la pintura, digamos que es una de las formas más sabrosas, para mí por lo menos lo es. Ese taller va a ser martes y jueves de 9 a 12. Si nos siguen por nuestras redes, @carolinariobueno.arteterapia, podrán encontrar allí la dirección donde estamos dictando nuestros talleres. Y además, bueno, pueden comunicarse a través del 0412-983-7030. Ajá, y dame otra, no sé, dime otra cosa, una anécdota, algo más que con lo que quieras despedir. Es que no encuentro el audio de Xiomara y eso no se lo pasé a Paola. Tranquila, mira, ¿qué te puedo decir? Te puedo dar algunas anécdotas. ¿Por qué nace este taller para adultos? Este fin de semana, cuando estábamos en toda la actividad de arte, pudimos observar la necesidad que hay de tener ese tipo de talleres. Y fue donde decidimos incorporar esta a nuestras clases. Ok, ahora sí tenemos la despedida de Xiomara. De verdad, mi querida Teresa, agradecida por esta oportunidad tan valiosa de poder mostrar al Centro de Expresión Artística Museo Jacobo Borges y por consiguiente a nuestra Casa de Estudios en Educación Universitaria UNEARTE, y contenta de poder hacer equipo de trabajo contigo, de que puedas incorporarte como facilitadora en nuestras exposiciones con todo ese trabajo que tienes tan interesante para niños y niñas, como cuentacuentos, como creadora, como escritora y en un área tan especial y tan interesante como es la escritura para niños. Sin lugar a dudas tienes una sensibilidad muy especial. Gracias de verdad, Xiomara. Gracias de verdad, Xiomara, que inclusive uno de los proyectos que está pendiente es exponer los niños César Román Rosales, un saludo de verdad que está en Táchira, Nicole Benítez y el niño Sebastián Escalante. Un besito para los tres, que los quiero muchísimo. Agradecemos a Xiomara Leota, directora del Museo Jacobo Borges, y a la arteterapeuta, curadora y fotógrafa Carolina Riobueno. Será hasta el próximo lunes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, retransmitido en el municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM, todos los martes a las 10 de la mañana. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional. Contamos con el apoyo de las amigas Paola Giné Pertús como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. Y yo estaba pensando en nuestro compinchamiento, que hasta nos fuimos al Ávila hace poco, por el Mujabo, que nos invitó el Mujabo. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Nos fuimos con el programa de turismo popular de Mintur. Saludos a la gente de Mintur. Saludos. Así es. Bueno, será hasta el próximo lunes. Los queremos. Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.